Cantal, que en el marzo 2020, acta en sesión ordinaria, la 62 legislatura, tu aprobarta, le ojel tu mensaje de Lurzaya, le tumen la Junjatil, le artículo 74 del Código Penal de Aclumil, tuyo la delitos como que adic periodista, este a lo tac muctar, lo casil bichubeta, le lo optiobo, vechante a lo tac muctar, le tumen si lo ciberacoso. Vechante la que le diputados, otro mucho aprobarto, le unajal tigle chimpo la consuelo Zabala Castillo, le escarnal piedad perinche. Rivero, tú yo la de Shak al Meyas Cubetic, tú yo la lunos pasta de Scolelo, Weitlumil, de Chimpolelo con Cubulti, actan sesión solemne, tu que en el 8 de marzo, y Chiluquín Besahir Scolelo, yo colcar. Tú yo la lunax al escuchbol, si le delitos de periodistas, Luis Borja Romero, tú ya la lunos pasta de libertad de expresión, Wauhal Cabiltán, un pelnuk besaste a lo beite lo man saltan y le democracia, y Chilca. Tú me encuchai cu pasta de Tierruzol Nuctal, Beyante Ruzabal, yo gel tal. Bash Pexilil, le hola le diputado, so una huluk si coge Bash Kalik ubelele. Wotelik Bash Kalik, wamate chuchabal utsol nuktal ka. Wale ubeta le meyahil informativo, ti radio, televisión, beichantile tumen plataformas tecnológicas. Chuyula de lob, ciberacoso, Borja Romero, tuya las kutsaya le tumen hatsilitile código penal, tuyola le lob el ciberacoso, te lo chuktal un nukbesal nukan le tumen balotix. Bechan un mul meyahil te alu kalandal. Ushul saye te lu hetz el kuch bol sipiril. Bechan un oxas tukulil u bin kahnalo. U denunciarto le kenu mukyato lobil. Tutsashan kaholbil le tumen sipilo u hetz el u kuch bolilo. Huak pel winali tak ospel hap u karseli. 50 kino tak 200 unahalil u multai. Le ken betak titan ke le mo mishuchuko washak lahun habobe. Le kuch bol sipililo ku nono kinsal. Takulak tan chumuk. Le más jugle inicia Bau Paulina Viana Gómez Tuyala. Kajak balón y chiluquinilo balo digital. Kutsai ku pastalil un mantatzik bal kahnalo que snatch yanon. Le hanna aksal balo. Teo tzabak ahol bil. Wa ohel bil. Wale bash ku tukulti kahnalo. Bechan uhan ohel tal. Leke ilak bale. Le unuk besal. Teo betal kas. Wau yala bal kas. Leili ma unah tuyola le usah bencilil. Kutasiko. Ichilak ane Milagro Romero Bastarrachea. Tutsik oltal le uchiku hetz el beijum pel kinish mami ahil. Ti educación básica tu yola le nos pexilil un día sin mujeres tu quinil 9 de marzo tu meyete le bash tu beta le hagachilo ku yesik matunatik bash ku kashandik le nos pexililo tu yala le quino te lo chik besalu kanan iskolelo le ola alma un hautzab al permiso te lo peco Romero Bastarrachea tu kubajumbel iniciativa. Te lo juel tu mensaje las artículos del Código Penal Ticlumil, te lo jump el kunsal leyes estatales y federales, te lo naxal, u coach bol sipili le lobby glo kumukiatik skole lob, te lo tush tal tanti mash betik wait lumile, matunchen chabalubeta lob de skole lob, bechan te lo nakal u coach bol sipili le lobby lob sexuales. Luis Borja Romero Tucubajo Iniciativa te alojó el tu mensaje que las artículos del Código Penal te alojó tus belta lo beta lo tzolcaba y le macho una juzgaico pensión alimenticia wa, te alojó beta le registro de deudores alimentarios wa mash pasik le tal que no te alojó nuk besal y chum el juicio beixan te alojó chik besal le tata si lo mate chuzgaico y te le macho kushum pastico umejen palalo. Punto de acuerdo lo coordinador y ujatsil y los diputados y PRI Felipe Cervera Hernández. Tu Cuba cumple el propuesta y el punto de acuerdo. Aprobarta y es el 13 votos tu favor. Te lo camal, 10 votos el PRI y es el 8 votos Morena. 11 votos tu contra. Te lo chaval pasta li tile congreso y es el presidente de la mesa directiva. Te lo tusti cuyo geltic jebas autoridades. Te lo sasil kunik wa beta lo tumen le uchik mau nukal le cachi beta ti jalachilo. Wati usmeijilo. Le uchikushak altal, le uglosa le informe vegetan, y chile artículo 28 y tilun alma taniclumil, tumen unah unukiko hebashkachi kabetak tio, tumen lo jejelas diputados, y le 62 legislatura, kanak tribuna de diputada Rosa Díaz Lizama, tia lo unukik, lo formato y etelo kin lo jezab, tumen le 62 legislatura, tia lo shak altal, y etelo nuka le katio bo, matu chahu beitali, tuyala le jalachilo, tu tushta le haitul. Un mejilo antumen de congreso a cascano catitumen Felipe Cervera le bascuyal le propuesta de acuerdo cultucultal anchahan lobil vale malete congreso a una usasil kunik vale cultucultal yan Tukulil betan le lobilo le ola le congreso a una hutsai cuyo health le mola y umeya ushak al tic te alusasil cúnico te aluyilalwa beta guama. Silvia López Escofía tutusta utanete le holpo pil seguridad pública te alusasil cúndic tuyo le bas uchan y uchiku macha y te lo quimsa al juntul canal y chilum el patrulla. Tumen cutucultale sentopi bechante aluyilal más 15. Tialucalalo. Actan asuntos generales, López Escofía tuvo bajo iniciativa y tialuque es el leo almatan el emolay estatal de derechos humanos. Tialujez el de que no cupo informe y humeya lejol popil coday, cuzaba la junuquini lo meya, tialutan al actan de comisión permanente y de tialunuki que bascachi actan de diputados. Rosa Adriana Díaz Lizama tuvo bajo iniciativa y tialujez el tum mensaje de luzay al tum benchet. Tiuca hats el artículo 214 tiro almatanil yei tam al plumil tialuca hats biscumbeta le lista tiale candidatura tial diputaciones ti representación proporcional cuyale que una holindal culpach tire más holindic tiale candidaturas ti mayoría relativa ucatiale junto el partido político con siptic 8 shibo y 7 escolelo tiale listas ti representación proporcional vale una escolel con siptal tanil le propuesta betik tumen tihebas yei tambale mantats le lista so kuholinda tumen candidatos shibo tial diputaciones plurinominales. Actancia de tribuna Carla Franco Blanco tukuba iniciativa y tialujel tumen sale artículo 68, 70 y 71 tilu alma anil meyas poder legislativo tialujets el bucajo sutukil kunakal an tribuna le diputados so tialujule Luis Loesa Pacheco Ana, tu yo le uxale, le bate Lilian Cash, tu yo le cuchil cubeta y el hospitalitikul, tu ya la gente nunca soxbi, ya lo tasic uxil, ticahnalo, tu no lumili, Yucatán. Actan le plenaria, utile quino tu suatile comisión de vigilancia, ti cuenta pública, transparencia y etel anticorrupción, le oficio. Cubantumen lo presidente de la comisión permanente Alejandro Cuevas Mena. Ujunitus tu camastile auditor superior Mario Camarín y que lo cubicle osmali informes individuales y te lo informe ejecutivo de cuenta pública 2018. Veisan tu estaptile comisión de puntos constitucionales del gobernación de iniciativa y que lo saya le tumen hatzilo tijiglas artículos de lo almatan el mellas poder legislativo. Si a lo beta le tumen nukpesas el contraloría interna cubantumen. Tu presidente del Congreso, Felipe Cervera. Vean la iniciativa de lo que es el tire artículo 28 de lo almatanic lumin, de lo que es el biscunsec altale, lo glosa le informe jalachil cubantumen pri. La iniciativa de lo tak muktal y chile artículo 2 de lo yash hatzile le artículo 86 tire almatano, de lo que es el beuchunt anilil, meya, que gelas jalachilo le perspectiva de género cubantumen Carla Franco Blanco. Vean un lag iniciativa de lo que el tumen sale artículo 62, de lo chan muktal y chile meya justicia le perspectiva de género cubantumen Katia Bolio Pinelo. Ve la iniciativa de lo que el tumen sale artículos 241 y 345, de lo alma tan el yei tambal clumin, de lo tak muktal que olil y chile yei tambal cubantumen ale. Alejandro Cuevas. La iniciativa de los que el tumen sale artículo 2, cubanto en el tumen Luis Aguilar Castillo. Y la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, justa ti la iniciativa de los que el tumen sale código penal título 1000 y el código yo me dije ir jalachil, tuyo la usupal ta que más sase tu escutali. Cubanto menú jalachil lumen Yucatán. La iniciativa de Rujatak Muktan y el código penal lumen tuyola al incesto, violencia familiar, delitos sexuales y del feminicidio. Cubanto men Fátima Pereira Salazar. Telecomisión de Arte, Cultura, Tusta, ti la iniciativa de Rujatak Ajoltal. Le comentó franciscano San Antonio de Padua Tucaje y Samalbe Patrimonio Cultural Cubanto men Warnel May Escobar. Te lo sule para tu país en la sesión solemne con 8 de marzo, las 10 hats capítulos con cúbula chimpolar por suelo Zabala Castillo.